Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Así comienza La Cruda Realidad, el nuevo disco de Franco Salvador, también baterista de Pez, banda a la que ingresó a mediados de los 90. Escuchamos Todo lo Esencial. Va saliendo desde casa el sol. Se está rearmando. Cruda Realidad es el segundo disco solista de Franco Salvador. El primero lo había lanzado en el año 2008. Lo que está sonando ahora se llama Invierno. De nuevo invierno, toda esa ropa que recubre la piel. Ya empieza a pesar todo lo que ayer no pude resolver. Ya está, ya no miro lo que no va a pasar. Nuestras entrañas. 11 temas conforman La Cruda Realidad, disco que fue grabado en el estudio que Pez posee en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos ahora La Luz. Caminos que no supiste ver. Se te acabó. Despierta en la mañana, tu día se cambió. Empezaste acompañan a Franco Salvador en su power trío, Gonzalo Jiménez en bajo y Miguel Pagliarulo en batería. Cerramos este Picando Discos con Nada, tercer track de La Cruda Realidad. Después de ese calor que dije vivo, tomamos agua, es eterno y lo que acelera es el tiempo. Garantiza que nos va a ser bien. Tal vez mañana, cuando despertemos, no recuerdes nada. dibuja en el suelo. Salí corriendo, no garantiza que me pase bien. Y tal vez mañana, cuando despierte el bosque, Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.